Ens trobem a la sala Salamandra amb els madrilenys Hambret, que venen a presentar el seu nou treball, La puta i el diablo. I estem juntament amb Jota Molli aquí i farem unes quantes preguntes per conèixer una mica la seva banda. Buenas noches, Molli. ¿A qué se debe el nombre de la banda? Joder, ya me decía que no respondía a esa pregunta, ya son muchos años. Pues no lo sé, tío. Son 15 años ya, o 17 años de grupo, ¿no? No sé, surgió un batería que teníamos en nuestra época, como surgieron otros cuantos nombres más, y no sé si leía algo de la obra o algo de eso, y de ahí salió, no tiene más importancia, vamos. Creo que fue algo de eso, vamos, ya ni recuerdo. Sí. Esta es la típica. ¿Quién compone y escribe los temas? Bueno, ¿cómo os lo montáis? Uno prepara los temas, luego juntáis riffs, o primero hacéis los riffs, buscáis luego la letra. Bueno, generalmente llega Luis con los riffs de las canciones y a partir de ahí empezamos a trabajar todo el grupo, ¿no? Luego, una vez que está construido el tema, suelo empezar a trabajar las melodías de las canciones, lo terminamos de construir y lo último, ultimísimo de todo son siempre los textos. Sí, ahí es donde hacemos. ¿Y de qué os gusta hablar en las canciones? No, más o menos ya se entienden, pero... ¿Que de qué me gusta hablar? Pues no sé, creo que con 9 discos ya en nuestras espaldas, no sé. Quien no haya tenido oportunidad de ver lo que hablamos en las canciones, no lo sé, ¿no? Yo que sé, ha pasado ya muchísimo tiempo desde el primer álbum hasta hoy en día, ¿no? Creo que como una buena banda de rock y una buena banda de metal cañero, nos hemos enfadado bastante, hemos filosofado bastante también, hemos interiorizado bastante nuestros sentimientos. Bueno, yo creo que un poco basado en todo eso es un poco de todo, ¿no? Luego dependiendo de cada álbum, ¿no? Pero ya te digo, con 9 discos, no lo sé. Creo que queda ya respondida la pregunta, ¿no? Sí. Y el último fichaje, tenéis a Alberto Martínez, de Marín, de School de F. Bueno, ¿qué hiciste cambio? ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvimos... no es un fichaje, bueno, es un fichaje, pero viene precedido de la marcha del anterior guitarrista que teníamos en la banda. En la última gira, la gira 15 aniversario que hizo el grupo, decidió marcharse y, bueno, a partir de ahí iniciamos la búsqueda de un nuevo miembro del grupo y en este caso fue a Alberto, ¿no? Ya le conocíamos. Llegó todo a buen puerto y contentísimos, muy bien, perfecto. Y también ha habido cambio de productora, con Roadrunner a la nueva, si no hemos leído mal también se ve una gira internacional, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, en eso estamos. A primeros de año se inicia el lanzamiento mundial del álbum fuera y por lo tanto irá acompañado de una gira, ¿no? Seguramente empezaremos en Europa, ya hay varias fechas confirmadas en Europa y estamos terminando de finiquitar, bueno, viendo varias opciones ahí para hacer y nada, eso es nuestro máximo objetivo, por supuesto, con el nuevo disco. ¿Con Roadrunner qué tal? Bien, muy bien. El álbum le hemos estado dando caña aquí en España. Con el salió el disco y coincidió directamente ya con el verano, hicimos el verano festivales y demás y hace un mes, el 16 de octubre, empezamos la gira de nuestra de presentación y estará hasta final de año, primero de enero. O sea que con la compañía bien, ya te digo, sobre todo esperamos buen apoyo y buena sintonía con ellos para primeros de año, que es cuando empieza la internacional. Y el disco nuevo que nos puedes contar, La puta del diablo. Un gran título también. Sí. Cada álbum yo creo que debe intentar, aparte del contenido que es lo más importante y que tenga buenas canciones, si tiene un buen título o algo que verdaderamente la gente se entere bien de ello o tenga repercusión, pues muchísimo mejor, ¿no? Lo que intentamos con cada álbum y en este caso con La puta y el diablo. Surgió este título de unos cuantos más y nos gustó, creo que significaba muy bien todo el contenido del álbum, ¿no? Y nada, muy contentos hasta la fecha de cómo ha funcionado, cómo está yendo los conciertos. Para cómo está el panorama hoy en día es cantidad de complicado, ¿no? Seguir subsistiendo, ¿no? Pero bueno, nosotros somos una banda profesional, la hemos sido en otros momentos, buenos y malos, y lo seguiremos siendo. Brazos en alto, rendición. Brazos en alto, rendición. Bye. un poco de pasado. Antiguamente tocabais con, bueno, tuvisteis la suerte de tocar con Rage Against, con Clawfinger, Fear Factory, teloneros, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Un poquito, ¿lo quieres explicar? Bueno, bien, todo lo que, cualquier modo de experiencia en un escenario, subirte en el escenario, cualquier parte del mundo, y bueno, si luego puedes estar acompañado, tener la oportunidad de estar acompañado de grupos como los que han nombrado, pues muy bien. Fueron buenos momentos, fueron interesantes en la época que surgieron, y es un placer haber compartido escenario con esas bandas, ¿no? Igual que con otras más, ¿no? Ha habido muchísimas más, ¿no? Y ya te digo, cada día en un escenario es como un nuevo día, ¿no? Y es una magia cada vez que lo pisas, cada vez que subes, y espero que lo siga siendo durante mucho tiempo. Muy bien. Mira, el día 27 de junio tocasteis en Gabá, un concierto gratuito que hubo desde verano. ¿Nos quieres contar algo curioso que se ha pasado, no en ese concierto, sino en algún concierto, alguna curiosidad, algo divertido, algo así? No sé, siempre me pillan con esas preguntas. Ha habido tantísimo, no sé, ha habido de todo, ¿no? Yo creo que afortunadamente casi todos los momentos vividos han sido buenos, ¿no? También ha habido momentos para no recordar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo me quedo siempre pues con el apoyo de la gente, ¿no? Y con el respeto hacia la banda durante todos estos años, ¿no? O sea, que, ya te digo, a pote pronto nunca me espero esas preguntas, siempre me pillan. Y ha habido 1000 conciertos. ¿Es una cifra por decir o...? Bueno, no lo sabemos exactamente, pero bueno, a lo mejor no está lejos de ahí, no lo sé. No lo sé, yo unos cuantos. Ok. Y mira, también estamos nosotros, cuando estamos en la radio, estamos intentando siempre descubrir grupos nuevos. ¿Habéis descubierto alguno últimamente, así nacional o extranjero? Bueno, yo siempre estoy ahí un poco a la orden del día, ¿no? Con la música, ¿no? Nacional, no sé, bueno. Últimamente, conocer a alguno ya es más gente más establecida, ¿no? Gente que lleva años, ¿no? Sí, como es el caso de Estirpe, por ejemplo, ¿no? Me parece un bandón tremendísimo, ¿no? Y no lo sé, tío, no lo sé. De fuera, o sea, hay muchas cosas que vas escuchando. No hay realmente nada tampoco novedoso que realmente haya levantado el panorama, ¿no? Pero bueno, siempre hay cosas ahí que merece la pena escuchar, ¿no? Pero está complicado, está complicado el espacio. ¿Y tú normalmente qué escuchas cuando estás en casa, así algo más? No, yo siempre escucho rock. Sí, siempre. De diferentes estilos, pero siempre escucho. ¿Algún grupo? Puf, desde Pink Floyd hasta Led Zeppelin, hasta, yo no sé, Soundgarden, Pearl Jam, no sé, 1000 bandas. De todo. ¿Y de vuestra discografía con qué canción te quedas? Un par. Muy difícil. Es muy difícil. Joder. No sé, hay temas muy especiales en la discografía del grupo, ¿no? Está jodido Facha Irracional, que nos acompañarán toda la vida y para la gente son como himnos, ¿no? Hay temas, en esta gira de presentación estamos haciendo cosas que hacía tiempo que no tocábamos y también son cojonudas, como No Me Arrepiento, Denuncio a Dios, no sé, hay buenas cosas por ahí, ¿no? Cualquier tema del nuevo álbum, especial 7 historias diferentes, que es el nuevo videoclip de la banda, no lo sé, mil cosas. Te quedarías con todas, ¿no? Sí, bueno. ¿Y una canción tuya favorita de otro grupo? Que digas, esta canción es... Bueno, siempre digo la misma, ¿no? Es Submion Nylon de ACDC. Me gustó. De Sky pasamos a hablar, ¿no? No me interesa. No, son temas que tampoco vienen a cuento. Tengo un amigo que me ha hecho, si puedo, que te haga una pregunta sobre Sky. Bueno, no es sobre Sky, es sobre Barramón, sí. ¿Lo conoces personalmente? Es que lo conocí en una época, hace muchísimos años, pero sinceramente es que no. No sé, es que no me apetece entrar a valorar. No, no por nada, ¿sabes? No por él ni por lo demás, no sé. Aquí cada día es una historia nueva y cada día es uno u otro. Él sabrá lo que hace con sus movidas, ¿no? Nosotros bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Okay. No sé, no, tampoco me he enterado mucho, o sea que tampoco. Me da igual. Muy bien, pues yo no tengo más. Vale. Saludos a la gente de la radio. El programa se llama Calimeta. Cali Metal. Es que es Cali Metal, Heavy Metal. Te sale Cali Metal. Vale. Pues nada, soy Molly, cantante de Hamlet, y quiero mandar un saludo, fuerte abrazo para todos los oyentes del programa Cali Metal, y gocéis mucho La Puta y el Diablo, ¿no? Un saludo fuerte de Hamlet para Barcelona. Merci. Muy bien, muchas gracias. Sé que